Hay malos sueños para aquellos que duermen imprudentemente. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas lunas. Pues me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta noche de viernes 14 de octubre del año 2022. Poco a poco acercándonos a las festividades de Día de Muertos aquí en México y por supuesto acercándonos a final de este año 2022. Un año que ha transcurrido de una manera rápida, de una manera bien y de una manera un poco de montaña rusa, dirían, con altos y bajos. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes y estoy aquí con mi buen compañero y amigo devorador de mandarinas, Humbert. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado Uriel, ¿cómo estás tú? Bien, fíjate qué bien. Ya me estás quemando aquí que soy fanático de las mandarinas. Somos fanáticos, amigo, de las mandarinas. Las mandarinas es un cítrico Bastante sabroso de esta bastante época. sabroso, sí, exacto. Y fíjate que empiezan en octubre, se acaban y ya no vuelves a comer hasta el otro Sí, no, octubre. pero a mí me fascinan, no Sí, están importa muy tragar un buenas. kilo diario. Te va a dar un asunto seguidillo, Sí. que para qué te cuento. Pero harta fibra voy a tener. Pero harta fibra vas a tener. Oye, pues fíjate que el día de hoy tenemos unos personalidades con nosotros muy importantes. Muy importantes aquí en Arkham, unos reclusos, cada quien estaba en su celda. Los sacamos un ratito para que pudieran platicar el día de hoy Que con se oreen nosotros. y que no se nos vayan a apestar. Sí, porque luego huelen medio feo ahí adentro. Entonces, mejor que salgan a orearse un ratito para que platiquen con nosotros, con sus ideas, con sus sueños, con su imaginación. Tenemos a nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Uri, Humberto, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué dicen? Pues aquí ya saliendo de la celda, como tú dices, y ya dispuestos a ver qué nos depara esta noche. Así es, qué bueno es tenerte con nosotros, mi querido Dark Knight. Y también está nuestro comiquero de cabecera, Rodo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humbert, Dark Knight? Un saludo a Rodo. todo nuestro auditorio. Pues aquí estamos listos para hablar de un tema bastante interesante. Y también, pues, un saludo al profe Tavo, que parece ser que se conectará con nosotros en un ratito más, Ah, ok. porque tiene muy arraigado en su corazón la decepción de She-Hulk que le ha provocado el último capítulo cierre de temporada. Y me gustaría que un Marvelita de corazón nos hablara de la decepción que ha sido esta serie. Perfecto, un poquito más al rato le Que echamos le más pudiera levantar carrilla. el ánimo Sí, a al ver pobre cómo, Tavo. a ver si podemos. Oye, y para el día de hoy, que este tema que tenemos tan interesante, tenemos a las dos personalidades que no podían faltar en esta noche, ni más ni menos que Darius. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, caballeros. Humbert, Uri, Rodo, Dark Knight, a todos los que nos escuchan esta despejada y cálida noche. Así es, y también pues a nuestra amiga Rose, ¿cómo estás? Bien, aquí escapándome otra vez de las responsabilidades para poder darles otro programita más. Y bueno, saludar a todos aquí. Muchísimas gracias, Rose Dracul, que estés con nosotros. Habían estado preguntando por ti, que por qué no estabas, ¿verdad, mi querido Darius? Ah, unos problemillas ahí en el consejo y haciendo varias cosillas, pero ya estoy aquí. Qué bueno, nos da Pero muchísimo gusto tenerte. afortunadamente, como líder de todas las fuerzas armadas Ahí voy. de nuestra raza, mi querida Rose ha logrado mantener el orden. La verdad, muchas felicidades, Rose. Tu trabajo es excelente. Ay, se hace lo que se puede. Sí, o sea, literal, Darius sí nos informó que fuiste a patear perros, Sí, así literalmente. dijo. Él los dice como licántropos para que se oiga más bonito, pero dijimos, no, pues son perros, Son perros, los fue a finalmente. patear, dije, a Fue a ver. patear Fue a perros. patear perros, exactamente. Ahí No, está. no. Fui a patearle el trasero a unos amigos peludos que no respetan las reglas Lycans. Así que, Ah, porque es por si les algo. decimos perros rabiosos, pues va a ser racista. Y aquí todos somos incluyentes. Ah, ya me Incluyentes, entendí, todos somos racistas. Todos somos de ojos azules, Todos dice. somos de ojos azules y blancos. Exactamente. Oye, Pues vamos a empezar como cada Arkham con nuestras efemérides de esta segunda quincena de octubre. Me voy a tratar de ir rapidísimo para empezar con este tema, que realmente es un tema que nos llama mucho la atención a mucha gente. De hecho, ya están algunos saludos y comentarios en las redes sociales, ahorita los vamos a leer. Así que pues bueno, empezamos con el día de mañana, el día 15, que es el tercer sábado de octubre. Se celebra el día más dulce del año. Esta fiesta celebra todas las cosas dulces, aunque se puede confundir con algo similar al día de San Valentín. Este día no se centra exclusivamente en el amor, sino sirve como un recordatorio de un acto reflexivo, cómo puede cambiar la vida de mucha gente un pequeño acto dulce o un pequeño acto de bondad para las personas. También el 16 de octubre es el Día Mundial del Pan. Ya acercándonos rápidamente al Día de Muertos y a la venta del Día de Muertos. Creo que ya lo venden, ¿verdad? Mi querido Dark Knight, ¿ya venden pan de muerto? ¿Ya todos? ¿Ya comieron? Ya, sí, ya. Desde agosto ya están vendiendo. Desde hace 2 meses ya están vendiendo. Sí, desde agosto ya están vendiendo ya pan. Ya están vendiendo pan de muerto. Ya están las banderitas de México desde abril. Ya en agosto estaba el pan de muerto, todo lo que daba. El pan de muerto, exacto. Sí, pues el día 16 es Día Mundial del Pan. Así que se echan otro pan de muerto en honor al Día Mundial del Pan. También el 16 de, fíjate lo que son las cosas, también el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Yo lo celebro diario. Uh-huh. El mismo Día del Pan, entonces yo creo que hay doble festejo, ¿no? Hoy ya hablaste sobre lo que pasó hoy. ¿Qué pasó hoy? Ah, sí, como no, ahorita vamos a comentar eso, es algo importante. Yo creo que Rose también ya debe de saberlo, pero ahorita lo comentamos. Estoy bastante triste. Sí, nos imaginamos que por ahí es el asunto. Ahorita lo vamos a comentar. Sí está bastante gacho esto. Bueno, pues el 16 de octubre también se celebra el Día Internacional del Jefe. ¿Ah, sí? Sí. Así que, Rose, nos estabas platicando antes de que entramos al aire, pues el 16 de octubre es Día Internacional del Jefe. Es tu oportunidad este domingo. No, se va a ver muy muy lambiscona. Yo me voy el domingo. Ah, ¿no? Sí, no. Te esperas al lunes. Oiga, no. Entonces, te esperas al lunes para que no te veas tan mal. Lunes, sí, para que no sea tan mal. Efectivamente. ¿Y qué crees que el 16 de octubre también es el Día Mundial de los Diccionarios? Sí, ah, que muchos hace falta que pues una leidita, ¿no? Para que no anden haciendo contracciones con la X. Ay, Dios mío. Se tragan los acentos. La H es muda. Eso está, la H es muda. E invisible. Es muda. Eso de que invisible. Se traguen los acentos está aumentando mucho la obesidad en México. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Fíjate que por ahí va el asunto. Y qué bueno que mamá lleva acento. Muy bien. También el 6 de octubre, pero de 1854, nace Oscar Wilde, poeta, escritor. ¿Qué escribió Oscar Wilde? ¿Qué escribió Oscar Wilde, mi querido Dark Knight? El retrato de Dorian Oscar Gray. Wilde, el retrato de Dorian Gray. ¿Qué más? Y algunos cuentos cortos muy bonitos, como el Ruiseñor y la Rosa. El fantasma de Canterville. De Canterville. El fantasma de Canterville. La importancia de altamente educativos. Es la neta esa, ¿no? Neto. La importancia de llamarse Ernesto, efectivamente. Y el 17 de octubre, mi querido Rodo, todos a casa de Rodo. El 17 de octubre va a haber un mega reventón. Están todos invitados a su casa, porque un 17 de octubre, pero del año de 1914, nace ni más ni menos que Sherry Shiegel. Así es, nuestro querido, uno de nuestros queridos papás de Superman. Así es. Gracias a él tenemos programa. Así es, exactamente, ya parece el día, ¿no? Oye, también el 18 de octubre se celebra en casi todo el mundo el Día de la Corbata. ¿El Día de la Corbata? Es el Día de la Corbata. El Día de la Corbata. Está bien, ¿no? Oye, y un 18 de octubre, pero el año de 1985, Nintendo presenta la NES en Nueva York, la consola de 8 bits, que fue un éxito total. Órale. Que suaviza el desastre de la industria, ¿sí? Sí, esa es una consola muy famosilla. De hecho, de las mejores que ha habido junto con la Super Nintendo, yo creo. Sí. Y ahora, ya ven, ya se viene la película de Mario Bros. ¿Qué crees? Sí, ya vi el corto. Muy bien. ¿Qué crees que se ve bastante bien, eh? Ajá. Sí, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Digo, ahora sí, Rodo, como no es de Marvel, va a decir que está fea la película, pero, sí, pero se ve bastante bien, ¿eh? Sí, no. No, sí se ve padre la película, el diseño de los personajes creo que es muy fiel a lo que son los videojuegos. Uh-huh. Y y bueno, ver a Bowser en pantalla grande va a ser genial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, yo pienso que sí. Oye, mi querido Dark Knight, pues el 18 de octubre de 1985 se estrena una película que realmente no tuvo mucho éxito ni es muy sonada, inclusive no es muy conocida, pero pues está, pues creo que fue un esfuerzo muy loable. Se estrena El Reanimador aquí en México. ¿El Reanimador? Sí, inspirado. El re... Aquí creo que se llamó Resurrección Satánica, ¿no? Sí, así se llamó, que Resurrección Satánica se llamó en México. Creo que ya ahorita se volvió una película de culto esa, ¿no? ¿Ya? Sí, ahorita sí, ya. De hecho sí, pero no, fíjate que mucha gente no la conoce. Y está, bueno. Esa tiene, son tres películas, hicieron una serie de tres películas. Sí, sí, son tres. La primera se estrenó en el 85. Uh-huh. Esa es una película que está basada en uno de los cuentos de Lovecraft. De Howard Philip Lovecraft, exactamente. No es tan fiel ni es tan buena, pero sí, no es mala, fíjate. O sea, no es así como, no es como diría Darío, no es una porquería, no es. Pero sí, está interesante. Digo, para ser una película de los ochentas, o sea, no tampoco que el que la llegue a ver no tiene muchos efectos especiales muy buenos. Y está divertida, está pasable como el rato. Y tampoco, como bien dices, no es fiel a la novela de Lovecraft, pero se basa en personajes de Lovecraft. Así es, exactamente. Está bastante, pues, entretenida. Palomera, digamos, ¿no? La Palomera. Palomera. Y también el día 18 de octubre, pero de 1968, se estrena una película también que, pues, fue inspirada también en un personaje de ficción llamado Barbarella. Fíjate que esa película, o sea, ya la he visto. Lo que más llama la atención es esta Jane Fonda. Es la Jane Fonda, sí. Sí. Más porque la historia es terriblemente mala. Sí, es una película clase, ya ni siquiera clase B, es clase C, yo creo, porque es muy, pero se volvió de culto, ya es una película de culto. De culto también. Pero es muy mala. Sí, es que porque la historia de Barbarella en los cómics es complicada, no es tan fácil de llevar sí, al cine. No. Pero claro, pero aquí hicieron, ahora sí, como bien dice el buen Darío, es una porquería. Digo, lo único, lo que vale la pena nada más es Jane Fonda, así de los que le gusta. Sí, exactamente. Como al profe Tavo, yo creo que le gustaría mucho ese tipo de películas. Son de las del Depraverso. Sí, ándale, sí. Depraverso, ok, ya está. Sí, no es buena la película, pero bueno, se estrenó en 1968. Muy bien, pues el 19 de octubre también se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿sí? Okay. Con el objeto de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Uh-huh. Es muy importante. Ahora sí que no llamamos la atención nada más de las mujeres, todos en general debemos darnos chequeos cotidianos, sí, médicos, todos. Ellas pueden empezar con la autoexploración. Sí. Y bueno. Y nosotros ya después de los 40 años, ajá, gracias a Dios, ya hay otros métodos para, sí, localizar el cáncer de próstata. De próstata, sí, claro. Eso que dices, ya tenemos rayos láser, ya podemos medir la distancia de aquí a Plutón en segundos, todo eso, y para checarte la próstata, le siguen haciendo con el dedo. Dices, sí, no, está cañón. ¿Por qué eso no avanza, caray, no? No, ni va a avanzar. Ahora, porque los mismos... Pero no es de mencionar. No cambia. ¿Y qué tiene? ¿Y no, qué no, tiene? Hay que ser tradicionalistas, pero no tanto. Toma, o sea, tengo entendido que las mujeres desde cierta edad, 15, 16 años, más o menos, se tienen que ir a hacer tactos y cosas ahí para revisarse, y no andamos de chillonas. Así que usted puede. A partir de los 40, todos calderillos. A partir de los 41. Déjese checar el aceite. No, ya existe otro método. Sí, hay otro método que se llama el... ¿Qué? El antígeno prostático, que es un análisis de sangre. De sangre ya te indica ya. Si tienes... Ajá. Ya si llegan a detectar algo raro y dicen, es que necesitamos asegurarnos, pues ahí sí ya van a tener que ir de chivito en precipicio. Así es. No, yo estoy muy mal. No, qué horror, ¿no? Okay. No, es que no, como dicen, no le tengo miedo que me vaya a doler, sino que me vaya a gustar. Eso puede ser muy peligroso. O sea, bueno... Algo que deben de tomar en cuenta es que el cáncer de mama no solo le da a las mujeres, también le puede dar a los hombres. Hombres. Eso sí, y hay casos, y hay casos para hombres. Sí, exactamente. Eso es en general, por eso decimos que todos tenemos que hacernos chequeos cotidianos con el doctor, regulares, para que todos podamos estar lo mejor posible, ¿no? Oye, pues el 19 de octubre se celebra el Día del Troll. ¿Del troll? Sí, de los troles. ¿De los troles? ¿Los de Noruega? Así es, exactamente. Sí, sí. No, no del troll. ¿Quién va a decir a los de internet? No, no, del troll. De los de Noruega. Es el Día del Troll el 19 de, no, de octubre. También el 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Gin y el Tonic. Ah, Gin Tonic, ajá. Ok. La bebida. Es una bebida, exactamente. Sí, claro, la bebida, el Gin Tonic. Exactamente. Ginebra con agua quina. Con agua quina, exactamente. Oye, ¿y qué crees que el 19 de octubre de 1745 fallece Jonathan Swift, escritor irlandés? Exactamente, los viajes de Gulliver, el que yo creo que pudo haberlo conocido por ahí en una de esas, pues es Darius, sí, claro. Exactamente, a Jonathan Swift. Oye. Buen amigo. Era buena onda, ¿no? Era buena onda, pero una de las razones por las que escribió los viajes de Gulliver era porque estaba un poquito pasado, digamos. Ok, perfecto. Sí. Se encontró con unos honguitos ahí medio raros en el... Exactamente. Encontró los hongos de María Sabina. De María Sabina, claro. No, pues está bien, ¿no? Qué bueno que se han compartido. Oye, pues, ¿qué crees que el 19 de octubre también, pero de 1969, ajá, se acaba el mundo en el relato de Ray Bradbury, La Última Noche del Mundo? Sí, ¿no? Oye, el 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef, que fue establecido en el 2004 para conmemorar a los chefs profesionales, reconociendo su dedicación y trabajo duro. Vale. Saludos por allá. A Vladimir Kodov. A Vladimir Kodov, como no, Rodo se ha de acordar de Vladimir Kodov. Lo conocimos hace muchos años. Un saludo para él. Un grandioso chef. No, y además era malabarista también. Ajá. O sea, está padre, ¿no? También el 20 de octubre. Búsquenlo los que se quedaron con cara de Juan. Ajá. Vladimir con B de vaca. Kodov. Ahí con un bigotito chistosón. Exactamente, con un bigote chistosón. Oye, también el 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad ósea que reduce la calidad y la densidad de los huesos. Toda la gente mayor, mujeres mayores a 65 años, hombres mayores a 70, tienen que ir a hacerse una densitometría ósea para saber el grado de densidad que tienen en los huesos. Bueno, a ver, actualizando eso, uh-huh, y ahorita ya es para gente de más de 30 años, si también es que toman mucho refresco, ¿eh? Sí, de hecho, de protocolo es los adultos mayores. Cuando tú ya empiezas a tener cierto tipo de situaciones después de los 30, ajá, ya tienes que ir a hacerte la densitometría ósea, ¿no? También el 20 de octubre, pero de 1956, nace Peter Walworth, que en Irlanda del Norte, autor de los libros de las sagas de Star Trek y SeaQuest. Claro que sí. ¿Va a ser fiesta o qué? No, porque ya todas me las está ganando el Rodo. Es que el Rodo siempre anda de fiesta. Ese Rodo siempre anda de fiesta. Pinche Rodo. Nunca invita, pero siempre anda de fiesta. Pero siempre anda de fiesta, exacto. Oye. La vida loca. La vida loca, sí. Oigan, ¿qué creen? Para todos los que nos gusta esta situación, que el 21 de octubre del año 2015, Marty McFly viaja al futuro en la película Volver al Futuro 2. No, sí es cierto. Se fue un 21 de octubre. Oye, y también el 21 de octubre, otro festejo para el Rodo. Te digo. El 21 de octubre es el Día de la Mujer Maravilla. En honor, bueno, se estableció en honor a los 75 años de la Mujer Maravilla, que apareció por primera vez en All Star Comics número 8 en 1941. Y la ONU decidió declarar esta fecha. Y déjenme decirles. Sí, de nuestra querida Diana Prince. Diana Prince, exactamente. Y déjenme decirles que para que a Rodo se le vuelva el hígado más piedra todavía, es la única, es el único personaje que ha establecido su día la ONU. Nada de Spider-Man ni nada de esas porquerías, ¿sí? No, pues más bien que se te vuelva piedra a ti, porque ni tu santidad. Pero por lo menos es de un personaje de la DC, no de Marvel. Dale. Qué coba, y además es mujer, ¿cómo te quedaste? No, pues dale. Perfecto. Touché. No sé si es touché. Cecilio. No, bueno. Touché. Oye, el 21 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional del Ahorro de Energía, con el propósito de crear conciencia en la población mundial sobre el excesivo consumo energético en la vida cotidiana. Claro que sí. Sí, no hay que creer eso, sí. Oye, y el 21 de octubre, más comida, se celebra el Día del Nacho. ¿Sí? ¿Sí? 100% mexicano del Nacho. Y ahora fíjate. Aquí es el dato que estaba yo dando hace rato. El 21 de octubre del 2015, a las 4:29 de la mañana, Marty McFly y el Dr. Brown, junto con Jennifer, llegan desde el 26 de octubre de 1985. Ese es el dato ya completo, ¿no? Y el 22 de octubre es el Día Internacional del Cap Locks, el bloqueo de mayúsculas. Exactamente. Ya sabes que hasta su día tiene, ¿no? No manches, qué jalado. Oye, un saludo para Rodo. El 22 de octubre se celebra el Internacional de la Tartamudez. Una fecha que para socializar y llamar la atención. Muchas sobre todo a los padres. No, eso será del Aldri o del Paco. Un saludo a ellos. Ah, de veras al Paco, de veras que sí. Oye, un saludo, si me estás escuchando, un saludo para ellos. Las personas más inteligentes son tartamudez. Ándale, ese sí fue un hitazo de invento junto con el iPhone. El iPhone le vino a poner la torre a muchos reproductores que yo considero mejores de música. Sí, muy popular. Como el Minidisc, por ejemplo, era uno de esos. El Minidisc era bueno. Sí, digo, está más portátil, hizo al alcance muchas cosas, pero bajó la calidad por la cantidad. Así es, sí, efectivamente. También el 23 de octubre se celebra el Día Mundial de la Comida en Lata. El atún, órale, las verduras. Eso se inventó principalmente para la guerra, ¿no? Sí, así es. Sí, para que pudieran las conservas. Refrigeradas. Exactamente, exactamente. Por eso es que es importante la comida en lata. Yo sigo sin saber cómo meten esos atunzotes en esas latitas. No, y aparte es la comida por antonomasia de los apocalipsis. No, nunca ve. ¿Nunca viste a Pingu? ¿A Pingui? Sí, cómo no. Ahí te enseñan cómo los meten. ¿Cómo meten esos ajá? Dije, no, es que es mendigos atunzotes en esas latitas, ¿cómo le harán? ¿Quién sabe? Sí. Oye, pues, ¿qué crees? Que yo creo que ahora sí vamos a hacer fiesta la mayoría de nosotros, exceptuando a Darius, creo. Porque también el 23 de octubre de 1942 nace Michael Crichton. Ah, órale. Sí, cómo no. ¿Cómo no? No, pero señor Jurassic Park, Rescate Jurassic de Tiempo. Sí. Tiene varias. Congo. Coma. Congo, sí. Coma. La amenaza de Andrómeda. Next. La amenaza de Andrómeda, sí. Oye, y fíjate que otro dato importante: el 23 de octubre de 1958, en la revista Spiro. Como personajes secundarios hacen su debut los Pitufos, justamente. El éxito alcanzado por la historieta creada por el dibujante belga Pello hizo que un año después su debut tuviera su propio número con los personajes principales, los Pitufos. ¿Cómo ves? ¿Quién iba a saber que siempre pensé que los Pitufos eran los buenos y no? No, el Gargamel siempre fue el bueno, ¿eh? Sí, hay unas teorías que es lo que dicen. No, no, teoría ya subjetivo. Bien, y sí. Oh, sí, fíjate. Ahora sí que el bueno uh-huh. De la historia era de la historia era el Gargamel y el Azrael. El Azrael. Está sí. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sí será o no será? Pues yo digo que... según las teorías dicen que sí. Sí, las teorías conspiranoicas dicen que los malignos eran los pitufos. Los pirujos. Y en varias historias... Los pirujos. Sí, ya te ibas a poner un... A tabear. Exacto. Ah, no ha llegado el cabo. Es que yo lo decía para que le llamara la atención, pero... Ajá, ese es del ¿cómo le dices? ¿Rodo? Del depraverso. Pero ahorita Darío saca su segunda personalidad, no te preocupes. Ah, ok, vamos a esperar a que aflore, ¿no? El depraverso. Oye, también el 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Biblioteca, desde el año de 1997. Vamos a festejarlo, ¿no? ¿O qué? Sí, no, algo. Obvio. No, definitivamente que sí. Oigan, y el 24 de octubre también yo creo que le hablan a Humberto a darle su más sentido pésame, porque el 24 de octubre de 1991 muere Gene Roddenberry, el creador de Star Trek. Exactamente, sí, a los 70 años de edad. Bien chamaco. Pues para Darío sí. Para Darío sí, va para Ross. Era oye, a ver, pregunta para Rose. ¿Qué edad tienes, mi querida Rose? O sea, Darío ya nos dijo su edad. ¿Tú cuántos años tienes? Ah, chis, espérate. Nací en 1400, ¿qué? 43. O sea, pues ahí saqué la cuenta. O sea que por cómo lo dice y todo eso, ya tiene una edad donde ya hasta el Alzheimer le está pegando. Ah, sí, perfecto. Qué bueno, gracias por la respuesta. Yo pensé que era la tartamudez. No, es que me agarran en curva, muchachos. Pues, ¿qué pasó, muchacha? Oye, pues fíjate que el 25 de octubre se celebran tres. 579. ¿579 tienes? Ajá. Apenas en la flor de la juventud. ¿Tú? Sí, porque tiene la mitad de años que Darius. Soy toda una jovencilla. Sí, tiene la mitad de años de Darius. Darius tiene 1200, ¿qué? 1256. Ah, fíjate, ya ves. Yo sabía. ¿Y con qué seguridad lo dice? Sí, ¿eh? El único que le puede pegar a Chabelo. Ajá. Oye, el 25 de octubre. Se celebra el Día Mundial del Karate. Órale. Así como es también el Día Internacional del Artista. ¿Del artista en general? En general, así es, todo lo que se dedican a una arte. Pues un saludo para todos ellos, ¿no? Sí. Bueno, Rodo es... ¿El diseño gráfico es un arte, sí. Rodo? Sí, a final de cuentas, exacto. Perfecto. Tiene de las bellas artes. Por cierto, hablando de artes, un saludo al Memo, man. Un saludo al Memo, Oye, todavía el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta. ¿De la pasta de dientes? De la pasta de... No, de la pasta. Ah, de la comida. De la comida de pasta. Ah, ya. ¿Cómo ves? Oye, y el 25 de octubre de 1957 fallece Lord Dunsany. La hija del rey de los elfos. En los elfos, sí. Cuentos de un soñador. Ajá. Oigan, y el 25 de octubre, pero el año 1978, se estrena otra película imperdible, diría Rodo, una película famosísima, sobre todo en estas fechas que se aproximan, el Día de Muertos, porque se estrena Halloween, dirigida por John Carpenter. ¿Sí? No. Sí, el estandarte de todos nuestros serial killers del cine. Es. ¿Y qué crees? Que ahí viene otro estandarte, porque también efectivamente el 26 de octubre llegaba a todos los cines de Estados Unidos en el año de 1984 con unos revolucionarios efectos especiales realizados por Stan Winston. Ajá. Bueno, entre otros factores también que hubo en la película. El film fue un éxito rotundo de taquilla y nos cuenta la historia ni más ni menos que Terminator. Ah, cabrón. Ah, claro. Una joya. Una joya. Y el 26 de octubre, mi querido Humbert, espero que estés muy bien y muy tranquilo porque es el día de la suegra. No, yo ya estoy hasta divorciado. Te divorcias un día antes, ¿no? Sí, claro. Me divorcio un día antes. Sí, oye, el 27 de octubre de todos los años se celebra el Día Internacional de la Corrección o el Día del Corrector de Textos. ¿En serio? ¿Sí? ¡Tu día! ¡Tu día! Bueno, pero no puedes negar que te ha servido bastante. Has pulido muy bien tus habilidades de escrito. Lástima que no existía cuando yo tomaba mi taller de mecanografía en la secundaria. Sí, no manches. No manches, qué bronca era cuando te equivocabas al último. Decías, chinga. Saludos a la abuelita de Batman. A la abuelita de Batman. Ah, sí, la que nos daba clases de mecanografía. Sí, exactamente. Un saludo para la abuelita de Batman. Oye, pues también el 27 de octubre, pero de 1985, exactamente a las 2:42 de la mañana, Martin McFly y el Dr. Brown viajan al 12 de noviembre de 1955. Ajá. Ya sabes, ¿no? Punto Hombar en la línea temporal divergente. Que también puede ser una gran coincidencia. Sí, eso sí. Bueno. También el 28 de octubre, pero el año de 1969, nace el Internet, cuando se realizó el primer test de funcionamiento de la red. En 1969. Bueno, pues okay. El 28 de octubre, quiero decirles a ustedes que es uno de los días en los que Rodo se vuelve más loco por estar festejando. Es el mayor día de su vida en todo el año, porque el 28 de octubre en los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Los Ángeles, se estableció el día de Stan Lee. Ah, perdón, y también es el día de festejo de Ross, sí, perdón, Sí, ¿qué te digo? El día del viejito roba ideas, pero bueno, está bien, está bien. Pero las vendí bien. Lo importante no es tenerlas, sino saberlas vender. Ah, bueno, sí. Eso me sonó, a Steve Jobs. Steve Jobs, o sea, como así, no a Zuckerberg. Póngase escucha. No, me sonó Steve Jobs con el pobre Wozniak. Nadie se acuerda de él. Ni se acordará. Ah, sí. Oye, pues el 28 de octubre también se celebra el Día Mundial de la Animación. Está padre. Y el 29 de octubre se celebra el Día Internacional del Gato. Sí. También el 29 de octubre, pero el año 2004 se estrena otra película de terror, que yo creo que también, inclusive su saga ya es muy famosa y hay varias películas, ni modo, es Saw, el juego del miedo. Sí, caray, creo que fue una película icónica por nuestro querido James Wan. James Wan, que dio como un giro, ¿no?, a lo que eran las películas de terror con este... Sí. Twist, con esa vuelta de tuerca, ¿no?, que siempre daba al final de cada película. Ya después se volvió como muy choteada la fórmula, pero yo creo que la primera, donde te das cuenta que el que planeó todo está tirado ahí toda la película, sí, es algo que sí te saca de onda. Sí, está. Y que aparte, Luis, es considerado un terror, es un suspenso llevado al punto del terror, porque juega con tu psique. Sí, ah, es un terror psicológico. Es correcto. Sí. Bueno, pues también el 29 de octubre, pero de 1922, llega al cine nuestro primer... I want to play a game. Sherlock Holmes. John Barrymore se llamaba. ¿Qué le pasa? Oye... ¿De Sherlock Holmes cuál? ¿La de Downey Jr.? No, la de 1922. No. Del primer Sherlock Holmes, Robo. No, el primer Sherlock Holmes pues fue el de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Pero... Bueno, sí. Que era bien curioso, porque pensaban que sí existía y le mandaban cartas de, oiga, ayúdame a resolver esto. Inclusive tiene una situación muy, una curiosidad llamado, ¿no? ¿Alguien me puede decir la frase más famosa de Sherlock Holmes? Elemental, mi querido Watson. Exactamente. Ajá. Y ninguna de las novelas menciona esa frase. Ah, ¿neta? Neta. Y de hecho, se dice también que la que realmente la menciona es Watson. Ajá, no Sherlock. Se dice. Ajá, sí, por ahí. Sí. Muy bien, pues también el 29 de octubre, pero de 1938, la CBS emitió la adaptación radiofónica realizada por Orson Welles de la novela La guerra de los mundos. Guerra de los mundos. Eres madre causa. Y pánico, de... y pánico. Y también pánico, pero cañón. Y también el 29 de octubre, pero en 1988, tiene lugar el fin del mundo, profetizado por Frank, en El Conejo Gigante del Futuro, en la película de Donnie Darko. De Donnie Darko, sí, muy buena película. Sí, aparte es buena. La tuve que ver tres veces para entenderla bien, bien, bien, pero sí, está es buena un poco película. Complicada, pero es buena. Sí. Es que estaba en alemán. Es que estaba en la... No, es que está bastante rara. Si tú la ves de primera instancia, la ves, dices, qué mafufada es esta. Sí, como que ya después no que la ves, ajá, y la entiendes, sí, ya, de dices, primera instancia no la entiendes. También el 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro. Ese sí hay que celebrarlo. Y el 31 de octubre. Ahorrando. Ahorrando, sí. También el 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Vale. Y también el 31 de octubre del año 2001 se estrena otra película basada en el señor Howard Philip Lovecraft llamada Dagon. Ah, sí, por... ¿no? Dirigida por Stuart Gordon. Ah, más o menos. Y ya para terminar, ya sí, para que entremos con el tema de día de hoy, bastante bueno, por cierto. Hay algunos personajes que vieron la luz. Que vieron la luz en octubre. Los voy a mencionar. Algunos personajes. Mi querido Rodo, pon atención porque luego por eso andas reprobando. Fíjate, el segundo Flash. ¿Cuál es su nombre completo del segundo Flash? A ver, señor Marvel. No, pues soy señor Marvel, dices, no me lo sé. No, tú, por eso. Se llama Quicksilver, ah, no, ¿verdad? Pietro, ¿no? Eso es Pietro. Pietro Maximoff. Exacto. Pietro Maximoff, ¿no? Hermano de cierta loca perseguidora de películas. De películas. Su nombre es Wally West, ¿no? No, ese es el tercero. No, el segundo es Barry Allen. Ah, exacto. Barry Allen. Su nombre completo es Bartholomew Henry Allen. Su primera aparición fue en Showcase número 4 de 1956 y sus creadores fueron Robert Kanninger y Carmine Infantito. ¿Infantito? Sí, fíjate que Carmine Infantito creó muchos personajes para la DC. Muchos, muchos. Bueno, pues también vio la luz el segundo Linterna Verde. Su nombre real es Harold Jordan, conocido como Hal Jordan. Su primera aparición es en Showcase número 22 de 1959. Y sus creadores fueron John Brown y Jill Kane. Y para este... Curiosamente, también, por ejemplo, haciendo acotación. Sí. Dos personajes que en los cómics se volvieron como grandes camaradas. Sí. Y que curiosamente son la segunda generación del héroe, del superhéroe, que fue la que terminó siendo la generación icónica. Claro, es decir, hablas de Flash, 12, dices Barry Allen. Hablas de Linterna Verde, dices Hal Jordan. Jordan, a fuerza. Sí, fíjate que sí. Está como raro ahí. Y bueno, pues también vio la aparición un villano de Superman. ¿Cómo se pronuncia? Mrs. Spirelik. Mr. ¿Cómo? Mrs. Spirelik. Ahora dilo al revés. Es que esa es ¿cómo se llama? El examen final de cuarto semestre del doctorado de Superman. Ah, sí, me imagino. Entonces, se ponen a pronunciarlo ahí, es exacto, tienen silodales y toda la onda, ya sabes. Sí, es que para todo este examen va a ser oral, ¿cómo se llamaba? Es que fíjate el nombre. Fíjate el nombre. Es lo voy a deletrear. Mr. MR. que es Mr. MXYZTPLIK. O sea, está ni pronunciable eso, ¿no? Pero bueno, su raza es un duende de la quinta dimensión. Su primera aparición fue en Superman número 30 de 1944 y sus creadores fueron Jerry Siegel y Joe Shuster, los mismos creadores de Superman. También Big Barda, su nombre es Barda Free. Su primera aparición fue en Mr. Miracle, número 4 de 1971, y su creador fue el rey Jack Kirby. Pleitesía al rey. Así es, exactamente. Big Barda fue líder de las furias de Apocalypse. Después se da cuenta de que está mal y se hace buena. Y ahora es una heroína, ¿no, mi querido Rodo? Sí, así es. Gracias a Mr. Miracle. El único personaje que ha logrado escapar de la celda de Apocalipsis, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. Correcto. Ok, pues bueno, ahora vienen tres personajes: Cyborg, Starfire y Raven. Los tres hicieron su debut en DC Comics Presenta número 26 de 1980. Y a los tres los crearon Mark Wolfman y George Pérez. En caso de Cyborg, su nombre original es Victor Stone. En caso de Starfire, su nombre es Cody Anders. Y en caso de Raven, su nombre es Rachel Roth. Muy bien. Pues ahora la alineación real de los Jóvenes Titanes. Exactamente, la primera generación de los Jóvenes Titanes. Ahora sí, ¿qué nos ibas a comentar, mi querido? Ah, pues que lamentablemente, una mala noticia el día de hoy, muere el actor británico Robbie Coltrane. Mejor conocido por muchos de nosotros como Hagrid. Muere nuestro mejor y más querido y entrañable guardabosques. Así es. Porque no sería Hogwarts sin Hagrid. Sí, un personaje icónico, sí. Realmente logró destacar mucho en la película. Corrígeme si me equivoco, mi querida Rose, pero realmente su encanto, el acertar al personaje y un excelente actor hizo que esto fuera posible, ¿no? Sí. Lo curioso es que lo acabo de ver hace rato. Porque aquí en Villas tenemos nuestro Hagrid. Ya se te apareció. Hay un tipo igualito, pero igualito, nada más que un poquito más. Me lo voy a ir a robar. Pero igualito, igualitito. Me lo voy a ir a robar. Como el Hagrid. Me lo voy a ir a robar. Muy bien. Oigan, pues fíjense que el día de hoy tenemos este tema de cualidades y poderes de los vampiros. Ya hemos estado hablando de ellos, pero hubo gente que nos pidió que si pudiéramos volver hablar y más ampliamente acerca de la situación. Entonces, pues así es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso quiero mandarles un saludo muy afectuoso a Jonas Silverio, a Jan Domínguez, por aquí a Areli Orozco, Andrés Hernández, a Richo Roger, Andrés Aguilar, a Luis Alberto Hernández, a Ivo Loarca, a Luis Enrique, a Citlali López, a Carlos Urbina, y por supuesto por acá tenía yo a Elio Torres, y también un saludo muy especial. Ellos nos están oyendo en el grupo de Facebook Vampiro la Mascarada, que nos estuvieron pidiendo más temas acerca de los vampiros, mi querido Darius y mi querida Rose. Y un saludo al vampiro Ethan, que nos mandó un correo también preguntándonos cuándo íbamos a volver a hablar de los vampiros. Entonces, pues un saludo para todos ellos, ¿no? Y pues bueno, los vampiros son seres idénticos a los seres humanos, según, aunque más pálidos por la falta de sol. O sea que cuando más viejo, más pálido es el vampiro, según es lo que dicen, a menos que su genética contenga cantidades diferentes de melanina. Por ejemplo, los negros o los indios, según esto, ahorita nos lo aclarará tanto Darius como Rose. Ellos poseen una serie de cualidades y características que, bueno, pues la mayoría yo creo que conocemos de todos ellos, de los estos personajes llamados vampiros. Y hay algunas características que tienen estos vampiros, mi querido Darius. En serio, ¿tienen fuerza o no la tienen, mi querido Darius? Mi querida Rose, explícanos qué nivel de fuerza tiene cada vampiro, o es de la edad, o es según el clan, o cómo está la onda. Sí depende de tu, del clan al que pertenece. Sin embargo, bueno, la fuerza sobrehumana o el vampiro, sea el clan que sea, posee una fuerza desmesuradamente grande en comparación con la humana. Claro. Sí, de hecho podría llegar a decirse o a catalogarse como que puede poseer o que hacen una comparación como si fuera un oso, la fuerza de un oso. Sin embargo, dependiendo el clan al que pertenece el vampiro, esa hay una habilidad que todavía incrementa más esa fuerza y que va mejorando conforme la edad. Uh-huh. Hasta llegar al punto en que con un simple guiño de un ojo puede destruir una estructura de un edificio, digamos, con el simple guiño de un ojo. Ajá. Ay, no es también cierto, sí. No es una exageración. Yo también pensaba, decía, ay, ¿a poco sí? Porque pues nada más me había topado con puros vampiros nerfeados, pero no, sí hay vampiros muy poderosos. Obviamente tiene que ver mucho con la edad y sobre todo con las vivencias, porque ahí les va, sí, la edad es importante para, o sea, entre más antiguo, más fácil o más resistencia, más fuerza, más todo va a tener. Sin embargo, el vampiro que haya estado en guerras o haya estado constantemente en activo y esté al borde de su segunda muerte, por así decirlo, entonces es cuando también se vuelve más fuerte y más poderoso, porque aquello, aplica en todas las razas, pero en especial en el vampiro sí es como de ley. No lo mataste, ¡ah, qué tonto eres! ¡Qué tonto, tonto eres! Porque era tu oportunidad, ¿sí no? Ya para la siguiente, si quieres intentarlo de la manera en que casi lo logras, ya no va a funcionar porque se va a volver aún más. O sea, va a tener más resistencia y más poder. Y eso lo puedes llevar a una explicación hasta a lo mejor un poco más sencilla. Sobre todo, por ejemplo, el buen Rodo puede dar un poco más de detalle de esta comparativa. Pero es, imagínate que como un Saiyajin, el Saiyajin, de acuerdo al universo de Akira Toriyama, mientras más daño sufra, o mientras más daño reciba, a dejarlo, como bien lo dice Rosa, hasta el punto de la muerte, al momento que se recupera, sus fuerzas se incrementan. Uh-huh. Y, tal cual como en la mayoría de los mangas o animes como Dragon Ball o como Los Caballeros del Zodíaco, y como bien lo dice Rose, el mismo truco no funciona dos veces. ¿A poco sí? Y efectivamente también, como lo dice Rose, el vampiro, para poder aumentar en general todos sus poderes y sus habilidades, debe estar en constante entrenamiento. No por el hecho de que, mira, ya es un vampiro, ya lo convirtieron y ya pasaron, no sé, 100 años, 200 años, ya es súper poderoso. No, si tú enfrentas a un pequeño vampiro de 100 años contra un otro vampiro de 600, uh-huh, pues obviamente no va a tener oportunidad. Bueno, pero a ver, explícame esto. ¿Quién sabe? Si el vampiro, por ejemplo, de 100 años se dedicó a entrenar todos los días y el de 600 nunca entrenó. Eso decía que tú sabes. Exactamente, ahí entra el comentario de Rose. Puede hacerle frente, incluso hasta podría derrotarlo. Fíjate. Ok. Oye, velocidad. Son silenciosos y extremadamente rápidos. Silenciosos, sí, podría decirte que es sigiloso. Más bien yo diría sigiloso. Sí, efectivamente se mueven. La velocidad que adquiere un vampiro, pues, en edad temprana, es moverse... igualar casi la velocidad del sonido. ¿A poco sí? Uh-huh. Sí. Y con entrenamiento y con el paso de los años, puede rebasar la velocidad del sonido. No. Es decir... sí, adelante. ¿Hay algún vampiro que alcance la velocidad de la luz? No. No. Perfecto, ok. No. No somos caballeros del Zodíaco todavía. No peleamos a 300,000 kilómetros. No, yo lo decía por no, Flash, no. De hecho. Ok. No, de hecho, ese sí es una velocidad que no, nadie. Ningún vampiro puede alcanzar. Nada más seres o celestiales o demoníacos, pues porque ellos tienen que hacerlo, porque es su chamba, pero los demás no. Aparte, qué aburrido. No. Exactamente, aburrido. Exacto, porque créeme que a poco no, Rus, es muy fascinante y muy bonito el estar, el ver cómo es el mundo a través de una velocidad, pero que te permita apreciar el mundo. Sí, sí, es que, de hecho, por eso les iba a comentar, hay como tres fases. Cuando es un neófito, un vampiro joven o un vampiro recién convertido, tiene todo bruto. Tiene fuerza bruta, la velocidad está bruta, todo está bruto, pobrecitos. ¿Por qué? Pues porque... porque son bebés con cuerpo de adultos tratando de controlar pues todos sus movimientos y todo lo que conforma. Entonces, por eso es que se les dice a un neófito o a un vampiro joven, no lo puedes dejar por ahí haciendo sus estupideces, porque es como un bebé, literal. Entonces hay que entrenarlo y decirle, mira, va suavecito, porque si no, de por sí la vista, el olfato, los sonidos, todo se incrementa y todo lo puedes hipersentir. Pues imagínate que a la velocidad hay un momento en el que el pitido de la ausencia del sonido, pues te molesta. Y llega a ser como, pues así, a reventarle los oídos. Pero aquí está lo cruel, no mueres por eso. Claro, claro. Solo se queda la molestia. Uh-huh. Entonces, por eso es que se dice, sí, o sea, sí está padre, pero no es como una habilidad que particularmente el vampiro diga, sí, que me quiero mover a la velocidad de la luz porque es molesto. Ir disfrutando, ir viendo las cosas suavecito, uh-huh, teniendo la eternidad para poder terminar de ver todo lo que tengas que ver, pues dices, suavecito, sabe. Oye, ¿y también la velocidad se va incrementando o ya se convierte en vampiro si ya la tiene? Podrías llegar, si hablamos en escala de velocidad, creo, puede decirse que la máxima velocidad que hasta el momento el vampiro ha logrado alcanzar ha sido, creo que el Mach 5, creo. El Mach 5. Mach 5. Sí, más allá no es, vamos, seguimos, hay leyes a las que todos los vampiros se tienen que someter, que son las leyes de la física. Si tú rompes esa barrera o esa velocidad, ¿qué le puede pasar a tu cuerpo? Por ejemplo, Rodo, yo te hago una pregunta, ¿qué pasa con Flash cuál es el riesgo de Flash cuando incrementa todavía más la velocidad? ¿Qué le puede pasar físicamente a su cuerpo? ¿Se puede desintegrar, sí o no? Sí, quedaría embarrado. Sí, de hecho, lo que pasa, ¿te acuerdas, Uri? En la famosa crisis en Tierras Infinitas. Así es. Sí, de hecho, el traje de Flash es lo que hace, mantiene sus átomos juntos. Bueno, el Flash del cómic original mantiene su estructura intacta, pues, si no quedaría embarrado ahí en el espacio, como bien dice Rodo, en que se sentiera las infinitas, ¿no? Así es, lo mismo puede suceder con el cuerpo del vampiro. Además, la fricción también genera fuego, y pues no somos inmunes al fuego, ¿verdad? Así es, así. Nos queman. Sí, oye, fíjate, regeneración, es cierto que tienen ustedes como una característica que las heridas se curan rápidamente dependiendo de la cantidad de sangre que el vampiro posee en su cuerpo. ¿Esto es cierto? O sea, depende de lo que hayas cenado, de los tacos de moronga que te hayas comido antes. Es una habilidad nata lo que es la regeneración. Ajá. Sí. Sí. el hecho de que el que te alimentes en el momento de recibir la herida o de estar herido, lo que hace es que aumenta la velocidad de la regeneración. Pero no es un requisito el que digas, oye, cené bastante antes del combate o antes de recibir la herida. No, es simplemente tienes la habilidad de regenerarte, y puede ser en segundos si la herida es, pues, superficial o es pequeña o lo que sea. Puedes tardar a lo mejor un día en que tu herida sane completamente, si estamos hablando de una herida de, no sé, balas de asalto, rifles de asalto, cosas así, puedes llegar a tardar. Uh-huh. Obviamente también con la edad, influye la edad del vampiro, qué tan rápido pueda regenerarse. Con la regeneración, algo que siempre va así, por eso habíamos comentado al principio que el poder realmente depende de cuántas veces se haya madreado el, perdón la palabra, se haya ido a pelear el vampiro con lo que sea, porque por lo mismo, o como en una activación en tu mentecita, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, sí, lo que hace es, me hirieron así y tardé tantos días, bueno, ahora necesito sanar en menos, porque pues si no me van a dar en la torre. Y eso es lo que realmente hace fuerte al vampiro. Esta cuestión de la regeneración, en donde tú la regeneración se vuelve más rápida conforme la herida, y dice, es un cuchillo. Bueno, hay momentos en el que ya ni siquiera se abre la piel. Así de, ya tu cuchillito no me hace nada, sácate de aquí. ¿A poco sí? Sí, así es. Así es como también, ¿qué es lo que pasa con los, cuando prueban los, cuando generan un antídoto para un veneno X o para algún, en contra del veneno de una serpiente, del veneno de alguna araña, etcétera, etcétera? Pues obviamente sometes al cuerpo a eso, a pequeñas dosis de veneno para que tu cuerpo genere esos anticuerpos, ¿no? Claro. Y después te vuelvas inmune. Es lo mismo que dice Ro. Conforme vayas entrenándote, vas a poder resistir y volverte inmune a balas, a cuchillos, a granadas. Incluso, bien lo dijo Rose, no somos inmunes totalmente al fuego. Sin embargo, puedes aumentar tu capacidad de resistencia al fuego. Claro. Son unos Wolverines. Son Wolverines. Anda, justo, así mismo. Nada más así que sin nada más. Sin nada más, exactamente. Oye, Eduardo Chávez nos hace una pregunta que tiene que ver aquí con la siguiente pregunta que les iba yo a hacer. Él nos comenta, dice, ¿es cierto que el vampiro hipnotiza a las mujeres y es por eso que se enamoran de él? O sea, es lo que dice, ¿qué voy a hacer? Oigan. No, está. Porque si mi risa, mi risa. ¿Mandé? Lo continúa y ahorita te explico. Lo que pasa es que aquí sí, efectivamente, la siguiente como cualidad es, aquí lo manejan como glamour, ¿no? Son capaces de hipnotizar a los humanos, haciéndoles actuar de acuerdo a sus deseos, convirtiéndolos en obedientes, cooperativos. También el glamour le sirve para saber la verdad de un humano o hacerle olvidar acontecimientos recientes. El glamour en exceso se les puede causar daños mentales a los humanos. Es una habilidad que debe aprenderse y practicarse para que se vuelva eficiente. ¿Esto sí es cierto o qué? ¿Qué rollo? Ahí te va. Porque es que yo me reí, no es porque estuviera mal la pregunta, sino porque entiendo el contexto del porqué. Seguramente es porque esta persona ha leído Crónicas Vampíricas y a nuestra querida Suki. Y sí, en efecto, el vampiro tiene este glamour que yo lo puedo llamar hipnosis o manipulación mental. Pero pues se oye más bonito glamour, para que no se oiga como tiranos, porque eso está bien feo. Pero, sí, se puede utilizar y es como la forma de atraer. Esto es una habilidad que es muy parecida o se puede ejemplificar como la mirada del gato. Cuando un gato va a cazar y ve al pájaro, pues no puede volar, entonces lo empieza a perseguir con los ojos hasta que el pajarito baja y pues ya valió el pajarito, del mismo modo. Así, los va siguiendo, va haciendo que la mirada sea intensa al punto en el que pues ya tu mente caiga en este juego de manipulación y entonces ya puedas beber. Si va a ser un humano que se puede decir cónyuge o vas a estar con él en... O sea, no te lo quieres comer en ese momento en todas las formas en las que me puedas querer decir comer. En ese momento al humano, no quieres para varias sesiones. Si usas o exageras en el uso de esto, pues va a quedar todo lelito. Como la hermana de este Luis. Ajá, hermana, bien. Hermano, hermane. Hermano. Efectivamente, y adicional a esto, digamos, al humano se le puede dar comandos sencillos, digamos, si quieres, sabes que quiero que olvides lo que acabas de ver. Ajá, sí, claro. Comandos sencillos. Puedes hacer. La habilidad per se no es no es dominar la mente tal cual, sino más bien es, el vampiro le crea el deseo al humano de ser obediente. Es decir, se llama la instrucción, eso, volverlo sumiso. Le das la instrucción, pero le haces creer al humano que es, que lo está haciendo por su propia voluntad, que no está siendo obligado. Ok. ¡Órale! Oye. Bueno, aquí, espérame, antes que otra, aquí viene una pregunta que ya lo había yo dicho, digo, no, esta vez no estaba Rose. Pregunta para los dos. Entonces, el vampiro o vampira o la vampiresa, ¿tienen alguna preferencia sexual por algo? O sea, tanto el vampiro hombre puede seducir a un hombre como una mujer y pueden estar juntos, y lo mismo que sería la vampiresa. O sea, vamos, ¿tienen alguna preferencia sexual? No. ¿Vamos? No. O sea, por ejemplo, hay momentos en los que el vampiro, hombre, mujer, se convierte y dice, yo soy súper heterosexual, a mí nada más, okay. mi género contrario. Pero pues la eternidad es muy grande y a veces pues podemos curiosear y decir, pues no está tan mal ser homosexual o otras cosas que se puedan ahí encontrar uno. Entonces pues no tiene, definido no hay. De hecho, okay. Curiosamente... en la saga de crónicas vampíricas, lo que menos hay es como un estereotipo sexual. Todos son libres. Todos. Lo que se quieren hacer con ellos, que lo hagan. Perfecto. Sí, porque específicamente. David, saludos al vampiro. Específicamente. Beta. Saludos, vampiro Beta, amigo mío. específicamente en crónicas vampíricas, el concepto que te manejan es que. El vampiro considera la belleza, no importando el género. Ok, mira que ya tengo yo más. No importa el género, simplemente, como bien lo explicó Rose, los sentidos del vampiro se enaltecen, se hacen extremadamente sensibles. Entonces aprecian de una manera muy diferente la belleza de las cosas o de los seres. Por lo tanto, el vampiro hombre puede decir que es un humano muy atractivo, muy bello, o es una humana muy atractiva, muy bella. Ojo, también el glamour lo pueden aplicar con otras razas o especies, como los licántropos, sí, brujas, sirenas, o sea, el glamour es para todos y el vampiro es feliz con todos. En pocas palabras. El vampiro es poliamor. Es poliamor. Ándale. Ándale, por así decirlo. El vampiro es feliz con todos. Con humanos y con sirenas y con todas las sirenas, ¿verdad? Ajá. Y con lo que se deje. Perfecto. Darius manda un saludo a Disney, que te va a gustar mucho su película, ¿eh? Uy, sí, no sabes, no sabes, me va a encantar, no sabes. Ya vamos a escuchar. Cristian BM nos pregunta lo siguiente. Fíjate bien lo que pregunta aquí el joven Cristian. Saludos para todos, un saludo y felicidades por el programa. Ok, ¿cómo les llaman ustedes como vampiros? Dice, ustedes como vampiros, ¿cómo les llaman a los humanos que los obedecen? O sea, ¿son esclavos? ¿Son qué son? Mascotas, esclavos, ¿cómo les llaman? Hay un término en la lengua inglesa, uh-huh, que se llama es ghoul. G-H-O-U-L. Ese es el término en inglés. Ajá. Ghoul. Uh-huh. Y el zombie es otro. Okay, perdón. Y en español, híjole, una traducción exacta o literal no hay, pero pues depende del vampiro cómo le puedes llamar. O sea, depende de cada. Hay algunos, como bien lo dijo Rose, o sea, mascota, hay algunos que les llaman esclavos, otros que les llaman súbditos. ¿Tú cómo les llamas? ¿Yo? Sí. Yo les llamo ghoul. Ghoul. Ghoul. ¿Y Rose cómo les llama? Humanos, no les puedo llamar de otra manera porque mi papi me regaña. Ay, ay. Ok, bueno, muy bien. Perfecto. ¿Por qué? El vuelo. ¿Es cierto que algunos vampiros tienen la capacidad de volar? Eso es cierto, digo, sí. Me recuerda mucho a Morbius, la mejor película de todos los tiempos para Rodo. Pero Morbius vuela, ¿sí hay vampiros que vuelen en realidad o no? Sí. Sí, pero al principio lo que sucede es por naturaleza, sí, puede solamente levitar y un poco. Levitar y un conforme poco. Y solamente un poco, pero con entrenamiento y con tiempo puede ya puede volar, o sea, puede ya planear incluso desde un edificio extremadamente alto, puede saltar y con ayuda del viento, primero aprende a planear y después ya utiliza el mismo viento para poder volar. Y también depende del clan que sea. Sí, hay clanes que lo pueden hacer más rápido o desde un inicio pueden llegar a volar. Eso, sí. Sobre todo, por ejemplo, si tiene mucho la afinidad con la tierra. O con los animales. Con los animales, con los elementales también. Oye. Porque, ahí te va, Drácula siempre, y los a la Drácula porque es como el ejemplar de todo el clan. Claro, claro. Pero Drácula tiene alas. ¿Cómo surgieron las alas? No sabemos. Pero tiene alas, y pues varios del clan, o varios de nosotros, tenemos ese tipo de como implementos, entonces... Pues sí, también depende del clan. Puedes tener tus alitas y aprender a volar. Igual se aplica lo mismo. Primero como levitas, pareces gallina estrellándote y ya después a un halcón. Okay. Chévere. ¿Tú Rose, vuelas? Sí. ¿Tú, Darius? De hecho. Claro que sí. ¿Con alas de cucaracha? No, yo no tengo alas. Yo no tengo alas. Entonces, que como dijeron en las alas, yo dije, ah, bueno, puede ser. O toma mucho Red Bull, Darius. Para que te dé alas. Fíjate que ahorita, haciendo paréntesis, beber de un individuo que haya tenido una pequeña sobredosis de Red Bull, ajá, sí es y te das un pequeño viajecito. ¿Así es de plano? Tomando sangre de cualquier humano que haya consumido sustancias extrañas o nocivas, te das un viajecito. Te das un viajecito. Oye, esta pregunta ya la habíamos contestado, pero nos vuelve a preguntar Pedro Torres, nos vuelve a preguntar que si es cierto que depende de la sangre de la persona, te vuelves como la persona. O sea, por ejemplo, si una sangre de un borracho, tú te emborrachas también. Es lo que dice Pedro Torres. Sí. Sí te da el efecto, sí. Sí, sí tienes el efecto. Sí te puede causar el efecto. El efecto. Sin embargo, ajá, o sea, si eres una persona que está en completo estado etílico, sí, sí te vas a marear y sí vas a decir, ay, creo que estoy ebrio. Ajá. Sí. Alguien que haya tomado drogas, como bien lo dijo Rose, con sustancias y demás, sí, sí tienes el efecto, no al mismo nivel del humano, pero sí tienes el efecto. Sí tienes el efecto de que traiga la persona. Incluso, incluso también si bebes de otras, de animales, por ejemplo, de otras criaturas, por ejemplo. Digo, un ejemplo muy claro es cuando bebes. Cuando un vampiro bebe la sangre de un hombre lobo, se despierta ese instinto. No quisiera utilizar el término instinto animal, sino más bien ese salvaje. Instinto salvaje, bélico, sí. Si es más fácil que lo despierte. Ahora que sí, también bebes la sangre de tus queridas amigas hadas, Rose, ¿te acuerdas? La primera vez que me viste. No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer eso. No. Una experiencia espacial. Cuéntales, ¿cómo fue tu experiencia? La primera vez que me viste sangre de un hada. ¿De humano? De un hada. Hada, Pues mira, no recuerdo mucho, nada más recuerdo que dije, pues dicen que está padre, yo he de confiar en mi mentor, claro que sí, cayendo en sus mentiras, entonces la tomé y pues dicen que hice varias cosas como muy, muy fuera de lugar, pero pues lo que pasa con la sangre de hada es que te pone muy feliz, o sea, no es como que te emborrachas porque es drogado, sino que te pone muy feliz. Y entonces pues todo es hermoso y todo es precioso y te conectas con la naturaleza y entonces pues ciertas cosas te empiezan a estorbar, entre ellas la ropa, los zapatos, y te quieres conectar con la naturaleza, entonces no lo vuelvo a hacer. Ok, muy bien. Oye, Rodo, ¿andas por ahí? Sí, es que estaba pensando que terminó como Apu en las veintitantas horas del mini super. Volando como colibrí. ¿Te acuerdas lo que comentábamos? ¿Te acuerdas lo que comentábamos el programa anterior? Uh-huh. Oye, Darius, esta pregunta que te voy a hacer parecería una pregunta chistosa, pero no, es con toda la seriedad del mundo, porque lo platicamos el programa pasado. Okay. Este personaje mítico latinoamericano, ¿tiene algo que ver con los vampiros? ¿El chupacabras tiene algo que ver con los vampiros? Tomando en cuenta que el ente que en estos, en el siglo pasado se le dio el nombre del chupacabras, uh-huh, ya había existido desde siglos atrás. Ok. Y yo puedo decirte que sí fue un Rose, ayúdame, un experimento, por así decirlo, un fallido. Okay. Un error de, a ver, de... ¿cómo error? No, espérate. ¿Has visto Inframundo? ¿Has visto Inframundo? Querido. ¿Has visto Inframundo, la rebelión de los Laika? Cuando Lucian y Sonja en la montaña, en el risco. Ándale. Pues, La cuestión aquí es, es algo que precisamente tiene que ver con la sangre. Hay tipos de sangre, sí. Hay sangre que no podemos beber porque nos mata así cañón, así de palio caqui. Y hay sangre que es muy preciada y muy como cotizada. Entre ellas, en inframundo se llama Corvinus. Corvinus. O Corvinus. La sangre real. Esta sangre es, esa sangre es muy cotizada porque prácticamente es la que puede dar descendencia. El vampiro, ahorita ya se puede, por los avances tecnológicos y científicos, pero en épocas antiguas no podía tener hijos. Entonces, encontrar a la al Corvinus o a la Corvinus más apta para poder engendrar un híbrido era donde nos falló, y por eso salió el chupacabras. Pero no es un experimento fallido, ni es un fallo, es una criatura. Sí, es una criatura. Okay. Perfecto. Entonces, ¿me quieren decir? Nada más contesten sí o no. O sea, ¿me están queriendo decir que ustedes sí saben qué es, quién es el chupacabras? Sí. Ok, perfecto. Ya, así déjalo. Porque luego nos van a apedrear en la calle y no quiero. Okay. Oye, sí, bueno, el siguiente es la metamorfosis. Algunos vampiros poseen la capacidad de transformarse en determinados animales. Esto también surge mucho de duda, porque, a ver, es en distintos animales, no, o sea, no se convierten en murciélagos. Todos se convertían en murciélagos. Es el común. Ajá. De hecho, podría decirse que como una habilidad nata es poderte convertir en vampiro. En murciélago. Pero también tiene que ver, influye mucho en qué otras, o sea, para qué otro animal te puedes convertir, pues influye la afinidad que tengas con ese, con los animales. O sea, muchos o antiguamente la explicación que dábamos era que tú te podías, que el vampiro se podía transformar en el animal que más le gustara. Tú te convertías en mariposa, ¿no? ¿Cómo? En colibrí, déjalo, en colibrí. En un colibrí. Y brillaba. Y brillaba. Y brillaba. Y brillaba, como no tienes idea. Ay, tú no. Y decía, soy feo porque brillo. De hecho, yo tengo que hacer aquí una mención hablando del brillo. Me puse a investigar el por qué Crepúsculo dice que brillan los vampiros. Y todo es culpa. Tuve que llegar al fondo de esto. Y ahí les va. No es que brillen a la luz del sol. No. Y como lo pone esta escritora, no, muchachos, así no brilla el vampiro. Lestat, en el libro de Lestat el vampiro, que es el segundo de Crónicas Vampíricas, cuando se está describiendo él, después de despertar y juntarse con la banda de rock, él comenta que su piel es tan clara que brilla como la porcelana o el mármol fino. Así es. A la luz de los reflectores. O sea, ¿me quieres decir que esa escena icónica que tanto le gusta a Darius de Crepúsculo puede tener una base cierta? No, puede tener una base que fue mal interpretada. Ah, ok. Que fue transgresado para ponerlo. Ya iba a decir, Uriel, ¿me estás diciendo que Crepúsculo es canon? Ahora ya Crepúsculo ya es película de culto. A ver, entonces, espérame, me estoy confundiendo. No, por eso hice la pregunta para que aclararan. O sea, sí, se interpretó de una manera mal, ¿sí? y sea, por eso la pusieron en la película. Está todo de error. O sea, cuando Bram Stoker se estaba revolcando en su tumba por ver a un mariquetas vampiro cortando flores con su novia, sí, oye, me estás diciendo oye, que no se real. Mira, no, ya dijo. Acordémonos. Mira, hasta me subió la presión. Sí, de hecho, no, mira, la tumba de Bram Stoker sí estaba brillando, pero porque ya estaba convirtiendo en Saiyajin fase 20, yo creo. De hecho, Federico Martínez pregunta que por qué no nos gusta la película de Crepúsculo, si salen vampiros y hombres lobo. A nosotros no, pero a Darío sí. Yo voy a darte la explicación del por qué. Tanto la novela. Sí. Ah, sí. Como la adaptación sí, al sí, estoy de acuerdo en lo que va a decir Dani. Fue hecha y lo voy a poner en los términos así, espero que, o sea, no es con el afán de opinión, pero está hecho para niñas pubertas calenturientas que lo único que buscan es ay, novio. Es que es tan bello. Lo que hizo fue hacer una novela rosa, sí. Quitándole todo el toda esa seriedad, misticismo, poderío de un vampiro, poniéndolo en ay, es que el amor juvenil. O sea, hace spoiler, próximamente en el Depraverso, 50 sombras de Darius. 50 Oye, sí, es que fíjate que efectivamente, como bien lo dice el joven Darius, pienso que sí hay algo ahí como extraño, ¿no? O sea, corríjanme si me equivoco, Rose o Darius, ni siquiera está catalogada como una película de vampiros, como una película, una novela de vampiros. Es una novela romántica, creo, ¿no? Okay. Es una novela romántica nada más creada hecha con seres sobrenaturales. O sea, tradicionalmente toda la literatura vampírica sí. Fue catalogada con el género del terror. Claro. ¿No? El misterio, suspenso, terror, demoníaco, cosas malas, malvadas, uh-huh. ¿No? Y lo que hizo esta escritura fue vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo bello. Uh-huh. Pero lo que hizo fue crear algo muy extremadamente rosa, extremadamente cursi, porquería, cursi, y es una porquería, como lo que hace Disney. Okay. Dale. No, a ver, ¿ahora qué? Es que ahí les va, o sea, Ceci. No voy a decir que es una buena película, no es cierto, porque incluso como película de adolescentes, me harta. Okay. Así, o sea, me estás diciendo que está bien embarazarse a los 19 y no irte a la universidad, muy mal, señorita, muy, pero requete muy mal. Es la moda. No porque venga el Sugar Daddy, que está bien guapísimo, es que ya, no voy a estudiar, no chiquis triquis, ponte a estudiar. Claro. Porque aparte, como vampiros, esa es otra. O sea, es que sí rompe como con las reglas generales del vampiro. Es decir, a nosotros no nos gusta que no estés aplicada en tus estudios o que no seas una persona que le pueda aportar algo a la comunidad vampírica, porque sí nos importa, porque a nosotros, entrenándonos todos los días, nos exigen estudiar y estar otra... recolectando información y haciendo varias cosas. Entonces, de repente que venga una mocosa babosa de 19 años a decir ya no voy a estudiar, pues espérate, aguanta, y encima se embaraza. Sí. Entonces, no puede ser, mujer, o sea, hay condones, en tu época hay condones, pero los vampiros no usan, pero las humanas sí. Entonces, así como de, bueno, y sobre todo, pues sí fueron como estos detalles que dices, no, porque incluso para la misma comunidad humana, para los mismos humanos, es decir, en serio, o sea, sí, eso sí, es claro. Todo lo que puedo. Sí, o sea, sí se pasó esa raya, ¿no? Oye, entonces, gracias. Pues ya para empezar a terminar, por aquí, situaciones de telepatía, ¿tienen telepatía? ¿A poco sí? ¿Telequinesis? ¿A poco sí hacen todo eso? Ah, sí. ¿Tú te comunicas con Rose por telepatía? Ya hay celular. Mira, hay una. Les aviso que ya. Hay una comunicación. La comunicación telepática siempre va a existir entre el vampiro, vamos a llamarle el que crea otro vampiro, vamos, o sea, si Darius convierte, exacto, si Darius convierte a Rose, va a tener esa comunicación telepática y viceversa, pero no va a ser natural o no va a ser común, a menos de que se entrene y se pueda desarrollar entre Darius y otro vampiro que no tenga un vínculo, vamos, o sea, solamente con el paso de los años y con un buen entrenamiento, si el vampiro va a poder tener esa comunicación telepática con más de un vampiro que no necesariamente estén vinculados. Claro, claro. Sí, o sea, una cosa que, digamos, hasta cierto nivel, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Oye, por aquí, Adoni Calzada, que qué bueno que ya estás con nosotros, mi querida Rose. Dice, qué bueno que ya está Rose otra vez en el programa. Sí, digo, ahora sí que tenemos como cosas que hacer cada uno de nosotros, sí. De repente no estamos, pero sí está... La puerta siempre está abierta para ellos. Está planeando ahora la fiesta para el domingo, ¿no? Para su jefa. Para su jefa, sí, está muy ocupada. Entonces está ocupada, pero sí, hoy sí ya pudo estar, ¿no? Sí, para su jefa. Ay, sí, hoy sí. No, pues es que de repente hay unos asuntillos y tengo que ir a atenderlos. Más porque al rey no le gusta que otra persona vaya, sino es un servidor. Entonces, sí, claro. Cuando no esté aquí, perdóname, es que hay que arreglar esos asuntillos. Sí, así es, ¿no? Oye, pues vamos a mandar saludos a Roberto Ruiz, a Juan Miguel Pérez Islas, a Jesús Salinas Rodríguez, a Jan Parra, que nos está escuchando, a Francesa Miranda, un saludo para todos y muy buen programa. Por acá tenía yo otros más saludos. Eduardo Maldonado, un saludo para todos ellos que nos están escuchando en el Facebook, en el YouTube. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por estar con nosotros. Oigan, pues faltan muchas cualidades. Yo creo que lo dejamos para un segundo programa, por si no se nos va más el tiempo. Está la situación de la ilusión, por ahí la telequinesis, como mencionaba hace un momento. Bueno, pues la eternidad, son super eternos, inmunidad a ciertas cosas. También, ¿y qué debilidades tiene? Sí, exactamente, hay que ver las debilidades, ¿no? Al sol. El amor. Ay. El amor le da fuerza a la luz, la verdad. ¿Cómo se ríe, Ros? O sea, un collar de ajo realmente los debilita. Un collar de ajo. Es que saberle todos los trapitos a Darius, pues me da mucho conocimiento, pero sí, claro. El amor le da mucha fuerza a Darius. ¿Un collar de ajo sí me protege de ustedes? No. No te va a proteger. Ah, perfecto. No te va a proteger. Digo, sí le da un sabor diferente a la sangre, pero no te protege. Ah, ok, pero no protege nada, ¿no? Malditas. Entonces, ¿para qué lo compramos? No, pues no. Ya valió gorro. Y el collar de limones, ahorita como está el limón, te andan hasta atracando en la calle si sí. Lo traes. Yo por eso me voy a hacer un collar de aguacate, por lo menos, si no me protege, no, pues, si no me protege, se lo voy a comer. En lo que se lo comen, yo me echo a correr. Pero nada, sí. ¿Y el ajenjo? El ajenjo, tú. ¿Recuerdas lo que... Rose, lo que le pasó a... Lestat, cuando le dio de beber Claudia sangre que de un niño que tenía, que había bebido ajenjo? Bueno, no es cierto, había bebido laudano, perdón, sí, laudano. El ajenjo Rose, ¿qué nos ocasiona? ¡Ah! Me choca, porque siempre tienes que traer esa mocosa de aquí. Ay. Bueno, pues mira, te voy a contar. Yo dije que... El opio y el ajenjo, si eres neófito, te mata. No hay forma de como cambiar a menos que tengas ahí a tu creador y esté en frieguiza, te desangre y te reanime, y te vas a debilitar como un par de años, porque si está cañón. ¿El ajenjo? Eso es un ajido, sí. Y si eres más, o sea, si ya tienes como cierto resistencia, cierta fuerza, pues lo vas a medio soportar como lo soportó esta. Se le intentaron dar gelatina. ¿Cómo dijo Rodo esa vez? She-Hulk. Como le va a pasar lo mismo, que está bastante pues pobrecito, debilitado, y luego me lo van y me lo avientan al... Ay, sí, de veras. Chemosa. Javier Hernández, que nos menciona que, bueno, que un saludo para todos, muy buen programa, y que qué bueno que le estemos dando espacio a estos temas, como son los vampiros o los hombres lobo, porque le gustan mucho. Lo que nos dice nuestro amigo Javier Hernández. Muy bien, bueno, pues ya nada más para ir terminando esta situación, les recuerdo que para dentro de 8 días tenemos Escalofrío con el tema de una de las leyendas mexicanas más conocidas. Nunca habíamos hablado de esta leyenda, pero sí le vamos a dar un espacio, el Charro Negro. Así es, y a partir del 28 de octubre, que es viernes, empezamos con los programas especiales de Día de Muertos. El 28 toca Arkham, el 29 toca Escalofrío, y el 30 vamos a tener spoilers de pura película de terror, y el 31 nos toca Escalofrío nuevamente, y va a estar con nosotros Hernán Almaguer, de Pasillo Infinito, va a estar con nosotros platicando acerca de estas historias y leyendas que siempre nos hacen voltear un poquito a leer o a ver. Si quieren participar con nosotros, también no hay ningún problema, pueden conectarse, pueden dejarnos un mensajito por ahí en cualquiera de las plataformas que nos escuchen, ¿no? Y con todo gusto pueden participar con nosotros sin ningún problema. ¿Algo más que quieras agregar, Humbert? No, nada, pues ya. Parece que todo ya lo dijeron Rose y Darius. Tenemos a la gente que debe de estar hablando del tema que para que sepamos más, ¿no? Ahora sí que literal, como sea, yo soy un simple mortal. Exactamente, ahora sí que literal, simple mortal. Oye, mi querido Dark Knight, explícanos por qué Batman es un murciélago y qué tiene que ver con los vampiros. No, por favor. Acuérdate que cuando él estaba queriendo ver su... Estaba muy, pues... dolido de todo lo que había pasado con sus papás. Cayó en uno de los pozos y fue que encontró una caverna con puros murciélagos, que es lo que le daba, lo que le dio miedo. Finalmente es lo que tomó él, su miedo del murciélago. Así es. Entonces es como él buscó algo que diera miedo. Claro. Que proyectara el mismo miedo. Muy bien, ¿algo que quieras agregar, mi querido Dark Knight? No, es muy interesante todo lo que Rose y Darius nos han estado platicando. Yo espero que esto se repita muy pronto, porque sí faltan muchos detallitos que vamos dejando. Y pues nada, vean, hay mucha literatura de vampiros y muchas películas, ¿ves? Muchas muy malas, unas muy buenas, pero hay mejor literatura de vampiros. ¿Qué películas? Para que pueden leer. Así es. Mi querido Rodo, mencióname otros dos vampiros aparte de Morbius de los cómics. Vampirella, Draculina. Sí, Vampirella. Es la primera que se sucede. Ahí Darius tiene su biblioteca sobre esto. Sí, también puede hablar del tema. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Rodos? Pues en este caso, efectivamente, creo que siempre es un tema que es muy vasto, ¿no? Pero siempre le llama mucho la atención al ser humano esto del vampirismo, ¿no? Uh-huh. Creo que es ese coqueteo con la elegancia y toda esta prestancia que puede dar el tener los poderes de un vampiro. Creo que siempre llama la atención y es muy curioso cómo van muy ligados a los cómics, ¿no? Sí. Muchas veces ahorita estuvo hablando de cosas que, por ejemplo, pues veíamos en Flash, cosas que veíamos en Wolverine. Entonces, muchas cosas van como ligadas de los cómics. Probablemente de ahí se inspiraron algunos autores para generar estos superhéroes. Es muy posible, fíjate, porque inclusive con la primera de Fuerza que comentó Darius, a mí se me imaginó a la Fuerza de Superman. O sea, sí está como muy ligado a este tipo de situaciones, y pues a lo mejor sí se inspiraron por ahí. ¿Algo que a mí se me figuró más al Vaquero Galáctico, cuando dijo Fuerza de Oso, yo iba a decir, ¿y Agilidad de Puma? Agilidad de Puma, sí. Como el Bestia, el Oso, el Lobo, el Halcón. Sí, exactamente. Muy bien, chamacos, pues ya para terminar, los vamos a dejar todos con un cuento que me han estado pidiendo últimamente mucho, y reiterarles que sí, efectivamente, ya vamos a regresar con los cuentos de Arkham. Me han estado preguntando mucho que si vamos a seguir leyendo. Sí lo vamos a hacer, ya tengo por ahí una biblioteca, y pues ya van a ver que prontito vamos a estar con los cuentos de Arkham nuevamente, para que todos ustedes los disfruten. Y los voy a dejar con este cuento que seguramente todos ustedes recuerdan. Es un cuento que me han estado pidiendo nuevamente, que no sé en qué punto se convirtió en una leyenda. Lo reitero, no es una leyenda. No sé qué punto varió todo esto. Es un cuento que escribió el señor Mario Méndez Acosta y se llama No se duerme en el metro. Y es un cuento bastante bueno, ¿no? Cuídense mucho. Que lo relata, sí está bastante... Está bastante denso, tú. Sí. Sí, la neta, sí me dio miedo cuando lo leí. Sí, por culpa de ir a investigar ese cuento, si era verdad o no, ya me andaban metiendo al tambo. Por andar tomando fotos ahí en el metro de Barranca. En Barranca del Muerto, háganme el favor. Pero está muy bien. Muchacho, no hagan eso sin supervisión. Exactamente, no lo hagas sin supervisión. Muy bien, pues que estén muy bien y que tengan muy buenas lunas. Muchas gracias a todos. Hay cosas en la vida, y eso incluye a esta Ciudad de México, que más vale que nunca averigüemos. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted qué le sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro? Cuando éste llega a la terminal de una línea, lo que causa que no escuchen las advertencias que les piden abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte. La verdad es que esa es una de las cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo nacional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas, que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables. Una de ellas es la de no dormirse nunca en el metro, en especial después de la puesta del sol. Para Arturo Marquina, periodista ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ciencia ficción, cuentos de horror y novelitas policíacas nunca publicadas, su descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi como locura. Se niega Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse siquiera a las entradas del metro. Se rehúsa también a pasar por encima de las ventilas o registros del sistema de transporte colectivo de esta capital. En eso puede ponerse hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esta extraña fobia que le aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez, en una cantina de Bucareli, después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó el momento en el que se puso serio e hizo una advertencia a uno de los amigos que le dijo que utilizaba el metro cotidianamente, y en especial a altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, preguntó Arturo. Ante la respuesta afirmativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú sabes lo que le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? La verdad, no, repuso el compañero. Yo sí lo sé, continuó Arturo. Esto que te voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas por tu bien. Nunca lo repetiré ante ustedes. Fue justo hace un año. Serían cerca de las 11 y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí trasbordé hacia Barranca del Muerto. Ya a esa hora el metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal, sin que yo despertara. No oí la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema de sonido, ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncian las paradas. Unos segundos después, cuando yo el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, alcancé a ver el letrero y la insignia de mi estación de destino, la cual quedaba atrás. Con preocupación y fastidio, pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante iba un tipo viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizá el tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto, en unos instantes más, pero no fue así. El vagón siguió adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias docenas de metros, hizo un alto en un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Ahí empecé a sentir algo de miedo. Había un poco de claridad, proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna, traía mi linterna de bolsillo y además esta tenía pilas. Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tripulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. Respondió con una imprecación y puso su rostro contra la ventana para tratar de ver dónde nos hallábamos. Me di cuenta que este vagón se quedaría allí toda la noche, por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podríamos salir del carro. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo. Algo cayó encima del vagón y lo recorría. De pronto, se escuchó otro ruido al extremo opuesto del carro. Dirigí el haz de mi linterna y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. «¡Vaya, al fin! ¡Oiga, necesitamos que nos ayude a salir!» No hubo respuesta. El borracho fue más directo, avanzó al intruso y lo tomó por las ropas. «¡Sáquenos de aquí! ¡Esto es un atropello, malditos burócratas!» El extraño no respondió. Solo levantó la mano. A la luz de mi linterna pude ver que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, y con unas larguísimas uñas que asemejaban garras. Como un rayo, esta mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente. Pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas largas, una nariz grotescamente respingada y con dos protuberancias carnosas en la punta. Vi cómo abrió la boca llena de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del desafortunado pasajero. Fue en esos momentos cuando recibieron mis narices la patada del nauseabundo olor que despedía esa criatura. El espectáculo y el olor me hicieron de inmediato vomitar. En medio de las arcas de la vasca, escuché otro ruido metálico detrás de mí. Alguien más entraba en el vagón por otra ventana. No esperé un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso que aún se cebaba en su víctima y derribándolos a ambos llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, con el que sin duda el invisible perseguidor se abría paso también entre la pareja víctima-victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo. Emprendí la huida como un poseso, hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco, sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja. Decidí voltear la cabeza, y quizá eso sea lo que más me ha desgraciado la vida de toda esa experiencia. Vi a un ser similar que al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón, nada más que este mostraba una regocijada sonrisa idiota. En la penumbra del túnel, Veía su tez amarillo limón y su larga lengua, con la que se relamía con anticipación. Por fortuna, de frente llegaba a otros tres vagones del metro. Salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Recorrí los últimos metros que me separaban de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí el andén, justo a tiempo. Unos metros atrás, la criatura que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus garras, tanto de manos como pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Arturo nos mostró una cicatriz que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección que apenas había sido dominada. Y en el andén emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi departamento, donde atranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal. Me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se friega con tanto esmero el piso de los vagones todas las mañanas. No se duerman en el metro. Si lo hacen, corren el peligro de, por lo menos, no volver a dormir nunca más con tranquilidad. No se duerme en el metro. Mario Méndez Acosta.